Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. La primavera se apuntó a la última ronda. En ese tiempo solo andaba para mí. Salía lento de unas sábanas vencidas, de las luces y las sombras de mi vida. Billete de ida hacia un invierno consentido. Tengo grabado todo lo que sé de ti. Algunas noches me escapé a dormir contigo. Tú bien sabes lo que vivo. Yo también te he visto aquí. Busqué mil formas diferentes, mil formas y otras de olvidarte, pero en ninguna me encontré. No supe desobedecerme. Busqué mil formas diferentes. Nunca el pecado resultó tan excitante. La vida nunca se detiene ante tus pies. El equilibrio que una vez eché de menos espera en un tablero de ajedrez. Busqué mil formas diferentes, mil formas y otras de olvidarte, pero en ningún no supe desobedecerme. Busqué mil formas diferentes. En todas te puse delante, pero en ninguna descansé. No supe desobedecerme. No supe desobedecerme. Diferentes, mil formas y otras de olvidarte, pero ninguna te encontré. No supe desobedecerme. Mil formas de olvidarte, mil formas y nunca encontré. No supe desobedecerme. No supe desobedecerme. No supe desobedecerme. Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Seré tu escudo protector, imán que no querrás soltar, mitad de un viaje sin final. Serás el sueño que alcance mi fe, mis ganas de volver mi red antes de caer. Si hay un destino, será contigo. No habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte aún más. Serás mis ganas de crecer y pondré la meta donde estés. locura de quererte más. Vuelvo a tener Relax FM. Soy gigante con tocar tu piel. Me miras y sé que allá donde estés recordaré. Mírame, mírate, ¿quién nos puede vencer? FM, somos tu mejor elección. ¿Quieres que Viviana Valencia te dé respuesta a tu pregunta? Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Y si has escuchado bien, a las 16 horas 33 minutos, te voy a comentar cómo es el procedimiento para que recibas respuesta a tu pregunta. Lo haremos mañana. ¿Y de qué manera lo haremos? Muy fácil. Simplemente tienes que mandar un mensaje de voz con tu signo y tu pregunta concreta. Y si eres tímido o tímida y no quieres que nadie te escuche, puedes hacerlo además con un mensajito de texto de WhatsApp al 698-916474, mandando tu signo, tu edad, tu sexo y tu pregunta concreta. Esto más que nada para que yo pueda hacer contacto contigo y pueda darte una respuesta acertada. Puedes preguntar lo que tú quieras y lo que desees, desde temas de trabajo, de amor, cualquier cosa que te inquiete. Y yo te daré respuesta mañana. Lo haré al aire y te diré tu respuesta. Simplemente con esto. Espero que sea muy fácil para ti, además privado y por supuesto gratis. Continuamos escuchando este De Tardeo con Viviana Valencia. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Te quedas escuchando a Yolisa Rendición. Me he empapado en un intento absurdo por no chocar contra todas tus rocas y me he vuelto a caer encima de todas mis flotas. A mi ejército de agua le quedan apenas unas horas. Si vuelves a mirarme así, lo ahogas. Y ya no puedo defenderme. Y ya

las redes. Relax FM. De Tardeo te da el hashtag ViviConsejo. Horas 41 minutos y entramos a el segundo bloque de el ViviConsejo. Temprano estábamos hablando, o yo te estaba comentando a ti, de que hoy es martes 13 y que efectivamente pues hay generaciones y culturas que consideran que este es un día de mala suerte. Te estaba comentando también que, bueno, que se tiene la creencia de que hoy no se debe de cruzar debajo de una escalera, derramar la sal, toparse con un gato negro, romper un espejo, barrer los pies de una mujer soltera, casarse, embarcarse, pedir dinero prestado o prestar dinero, dejar entrar a un ave en tu casa, iniciar un proyecto, cortarse el pelo o las uñas, caminar sobre las grietas del piso, vestirse de amarillo y abrir un paraguas dentro de la casa. Prácticamente hoy usted no se mueva para ninguna parte, haga nada y estése relajado. Eso puedes hacerlo con nosotros aquí en Relax FM. Pero realmente de eso no se trata. Ya en el primer bloque te decía yo a ti qué era lo que yo pensaba con respecto a esto, cuál es mi opinión, y espero que sea una buena opinión para que tú también la puedas utilizar. En este segundo bloque te voy a decir de qué puedes hacer tú en el día de hoy si es que piensas que posiblemente puede ser un día de mala suerte, o si acaso piensas que tú tienes mala suerte. Te comentaré que, como de esas cosas de las ironías del destino, en el primer bloque te comentaba yo a ti que el día martes es regido por el planeta Marte y que se considera el planeta Marte como un planeta que es belicoso, que le gusta la guerra, que le gusta la sangre y que le gusta simplemente irse de pelea. Pero por el contrario, también hoy es el día del arcángel Samuel, el del amor incondicional, la compasión, la misericordia, la creatividad, el perdón, la sinceridad, la dedicación, el servicio a los demás y todas este tipo de virtudes. Así que si de repente hoy te apetece, puedes pedirle ayuda a este arcángel. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues de una manera muy fácil y sencilla. Te puedes conseguir una velita. La velita puede ser rosa o simplemente de color blanco si no tienes nada más en tu casa. Y vamos a aprovechar el movimiento lunar que hay en el día de hoy. En el día de hoy estamos en la luna menguante. Y si tú lo que quieres es menguar las cosas no agradables que tienes en tu vida, se lo puedes pedir al arcángel Samuel. Algunos le llaman Shamael. Le puedes decir a este ángel con todo tu amor que te ayude a que esas situaciones desagradables, difíciles y que tú consideras que son mala suerte se eliminen de tu vida. Que ponga en tu camino pensamientos de amor, de prosperidad, de abundancia. Que ponga ese desinterés y la gratitud incondicional hacia Dios que necesitas para que te dé dones y virtudes. Para que tú puedas ver con mayor claridad y para que se te abra el camino hacia situaciones más favorables. Esto es muy fácil hacerlo. Te puedes tomar la velita, incluso ponerle tu nombre de la vela, del fondo de la vela hacia arriba, hacia donde está el pabilo de la vela, y encenderla obviamente con cerillas. No utilices el mechero. Antes de encender la vela, puedes ponerle un poquito de miel, un poco de aceite de oliva, cualquier cosa que a ti te guste para reforzar la petición que le estás haciendo al arcángel. No necesariamente tienes que hacerlo, esto te lo doy como algo opcional, pero sí que como siempre digo en toda la psicomagia, es que tú tengas la creencia, la certeza, la fe en tu corazón de que esto realmente va a funcionar. No lo hagas pensando en que no funciona y que lo voy a hacer por no dejar. Porque así no es como funciona. Además, la psicomagia es algo que siempre se utiliza como algo que conecta la mente con el, con la energía. Así que siguiendo estas indicaciones, simplemente vas a pedirle con tu corazón al ángel, que lo digo muchísimas veces, que te dé esa suerte que necesitas en el día de hoy. Y así tan fácil y sencillo resolveremos ese tema de pensar que hay mala suerte a nuestro alrededor. Aunque ya te dije antes, esto es más cuestión de creencias y de actitud. Si tú crees que hoy va a ser un día malo para ti, no solamente el día de hoy, sino que cualquier día que tú te creas y consideres que es malo, que te levantaste con el pie izquierdo, pues así va a pasar. Lo importante es que cambies tu vibración, que cambies tu creencia, que cambies tu pensamiento y que todos los días por la mañana cuando te levantes o en la tarde cuando vas a seguir continuando el día, te pienses que siempre hay algo positivo para ti y que todo aquello malo que ha pasado es porque simplemente iba a venir algo peor y dar gracias porque simplemente funcionó de esta manera. Ver el punto positivo de todas las cosas que suceden, así no sean tan agradables para ti. Por supuesto que en principio no nos va a gustar, pero bueno, lo reconocemos, lo aceptamos, le damos gracias y simplemente continuamos adelante con lo que queremos para nuestra vida. Te doy las gracias por escuchar este Vivi Consejo, por tenerlo en cuenta, por practicarlo, por no prestar atención a las cosas del pasado que simplemente no van de acuerdo con los tiempos, con la época de ahora. Estamos en una nueva época de apertura de conciencia y simplemente sigue adelante con tu día y con cada día de los tuyos. Muchas gracias por escucharlo. Continuamos en este De Tardeo con Viviana Valencia. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Yo sé que fue por mí que acabó esta historia y quedó en manos de mi memoria que por las noches te pueda ver. Porque nunca admití estar enamorada, siempre lo supe y no dije nada. Mi corazón se quiso esconder. Mira la gente que yo estoy loca. Si yo estoy loca es porque andas en mi cabeza. Quise obligarme a olvidar tu boca y ahora mi boca dirá que si tú regresas vas a que esperando a que llegue el día en el que decidas volverme a ver. Porque nunca admití estar enamorada, siempre lo supe y no dije nada. Quise gritarlo y no dije nada. Dirá la gente que yo estoy loca. Si yo estoy loca es porque andas en mi cabeza.

Time to Meditation. Ya a la venta en formato físico y digital. Hola, soy Selena Badenas y te espero todos los viernes de 3 a 5 de la tarde en Relax FM, en mi programa Es Viernes Tarde. ¿Sientes que tu empresa no es conocida? No te preocupes. En Relax FM te ayudamos a levantar el vuelo. Consulta nuestros planes de promoción y vuela alto. Nuestro propósito es ayudarte. Llámanos al 96-218-9699 o mándanos un correo a publicidad@relaxfm.es. Relax FM en Madrid. Sintonízanos en el 91.9 de la FM. Relax FM. Pago un precio razonable por los actos que me gasto. Quiero que el mañana me sorprenda sin tener una respuesta a preguntas que me hago. Vengo sin querer venir queriendo que mis sueños se produzcan cuando sigo imaginando. Quiero que se esfume la intuición y saltar a tus botones sin dar explicación. Dime si me concedes este aire. ¿Qué? ¿Cómo descubro cuánto me queda por ver? ¿Qué es lo que pasará cuando pase otro tren? Si paseando por la calle encontraré secuestrarán 100,000,000,000 de perfumes, pero tú, estando lejos, me regalas primaveras. Vengo retratando que hoy es siempre y siempre vive en el presente, de poder ser un gran día. Reinventar una manera de soñar y quedarme cualquier viernes dormida en el sofá. Vengo aterrizando por los miedos que tenía, que ahora son habladurías que ya no me hacen pensar. Quiero que algún día pueda ver que todavía toda esta palabrería siga siendo de verdad. Dime si me concedes este pasará cuando pase otro tren, si paseando por la calle encontraré tu rostro entre otros 100,000,000,000 de miradas me secuestrarán, 100,000,000,000 de perfumes, pero tú estando lejos me regalas primavera. ¿Qué? ¿Cómo descubro cuánto me queda por ver? ¿Qué es lo que Relax pasará FM cuando pase otro tren? Si paseando por la calle encontraré tu rastro. Entre otros 100,000,000,000 de miradas me secuestrarán, 100,000,000,000 de perfumes, pero tú, estando lejos, me regalas de 15 a 18 horas. Sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Ella vive en mí como un

y puedes hacerlo cualquier día de la semana. Hoy sería bueno porque hoy estamos en la fase de la luna menguante. Cuando estamos en esta fase, damos como el aviso al universo de que lo que estamos haciendo lo queremos eliminar. Así que si ya tienes todo bien preciso y puesto, si no lo puedes hacer en este momento, por lo que sea, también lo puedes realizar cualquier día, cualquier martes de cualquier mes. No necesariamente tiene que ser hoy que es martes 13, puede ser cualquier martes, cualquier viernes que tú quieras realizarte este baño, y lo puedes hacer además, como te comentaba antes, simplemente porque deseas hacerte una limpieza energética o eliminar en este caso la mala suerte. Una vez preparados tus 7 limones, tu sal y tu jaboncito de lavar la ropa, empezaremos a realizar el baño. Primero te tienes que lavar muy bien todo tu cuerpo, en este caso si lo deseas, también el cabello, con el jaboncito de lavar la ropa, preferiblemente un pequeño trozo, porque el resto que quede de jabón lo vamos a tirar. Entonces no hace falta que te utilices toda la barra completa de jabón. Córtala con un cuchillito el pedazo que vayas a utilizar y lo que quede lo desechas. Vas a cortar todos los limones en cruz. ¿Sabes? Lo vas a coger el limoncito y vas a partir hasta la mitad de oriente a occidente y la otra mitad de norte a sur. Espero que te haya quedado claro. El caso es que visualmente el limón tiene que quedar abierto como si fuese una estrella, pero sin desgajarse. O sea, no hace falta que se desgaje el limón. Al contrario, solamente que quieres, o lo que quiero, es que lo abras lo suficientemente fuerte y grande como para que puedas sacar todo su jugo. Y por último vamos a utilizar la sal, que la vamos a poner dentro del limón que acabamos de abrir en cruz. Vas a irte pasando ese limón, frotándolo por todo tu cuerpo, de cabeza a pies y sin repetir lugar ni limón. Te explico. Si con un limón te limpiaste el brazo derecho, no utilices ese mismo limón para el brazo izquierdo. Si utilizaste un limón para limpiar lo que es tu estomaguito, ya no utilices ese limón para utilizarlo en otra parte, sino que vas utilizando cada limoncito hasta que concretas los 7 limones en cada parte de tu cuerpo. Te picará un poco, lo reconozco. Puede ser que te sientas un poco incómodo, pero debes de tenerlo por lo menos unos 10 minutos en el cuerpo. Cuando ya lo hayas realizado, empieza en esos 10 minutos a pensar que todas esas energías y vibraciones que tienes, que para ti son de baja vibración o que te generan mala suerte, o todas aquellas vibraciones que no deseas, sean eliminadas inmediatamente de tu cuerpo y de tu ser y de tu esencia. Se lo pides a Dios, al universo, a quien tú creas que va a ser más favorable para ti. Yo en este caso se lo pido al universo, a los elementos que estoy utilizando. Y vas pensando con que estos materiales me van a quitar de mi ser todas las energías de baja vibración que tenga presentes. Una vez realizado esto, te juegas con el agua normal y ya no te vuelves a aplicar absolutamente nada. Ni perfumes, ni cremas, ni aceites, ni ningún tipo de perfume. Obviamente el desodorante sí te lo debes de aplicar. Y nada más. Preferiblemente trata de hacerlo cuando te vayas a ir a dormir para que no tengas que pasar por otros procesos. Espero que te haya quedado claro que primero te bañas con el jaboncito normal, común y corriente, lo tiras, luego te pasas los limones, haces tu petición de que todo lo malo se vaya, te enjuagas y listo. Así concluimos este primer bloque de psicomagia. Gracias por estar aquí en este De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Música que te relaja en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Horas 21 minutos. Ahora es el turno de Alejandro Fernández con Cristina Aguilera. Hoy tengo ganas de ti. Thank you.

tu olor se queda en mi almohada, dejando mi habitación un poco desordenada. Me hace gracia cuando tú te enfadas y lo arreglo con unos cuantos besitos en la cara. Hey, y contigo está guay, me siento con superpoderes como Superman. Y eres una droga letal, no sé qué tiene pero juro que me hace volar. Es que estoy un poco loco de ti, miro tu carita antes de dormir. Y me gustan todas tus fotos, y me gusta hasta tu foto del DNI. Es que estoy un poco loco de ti, miro tu carita antes de dormir. Y me gustan todas tus fotos, y me gusta hasta tu foto del DNI. Hey, baby, ¿cómo mola? Con autotune ahora. Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Porque

has estado escuchando Me Va a Doler, de Beli Basarte. 17 horas 38 minutos. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. ¿Te encanta la psicomagia? Viviana Valencia te dirá cómo se hace. Entramos en este segundo bloque de psicomagia. Y como hoy es martes 13, en el primer bloque te estuve explicando cómo hacerte un baño energético de limpieza para quitarte las malas vibraciones y la mala suerte. Ahora en este caso te voy a comentar cómo puedes hacer para limpiar tu casa. Los ingredientes son muy fáciles. Como siempre, pueden ser fáciles de conseguir en casa. Y si no, pues simplemente con materiales fáciles de conseguir. En este caso vas a conseguir una, puede ser una sartén que ya no utilices, una sartén que esté viejita y que puedas utilizarla para quemar un poco. Te puedes conseguir carbón mineral, además hierbas provenzales, que en este caso pueden ser albahaca, romero, tomillo. Y además, también si tienes el acceso al palo de santo, lo puedes utilizar, pero rallado. O sea, muy, muy, muy triturado. Además de incienso, mirra y estoraque. Todos tres son varios tipos de incienso. El incienso se llama así tal cual incienso, el incienso de mirra o el incienso de estoraque. Estos sí pueden ser de pronto un poco más difíciles de conseguir, pero en cualquier parte donde puedan vender el incienso en granitos, lo puedes conseguir. Hay algunas tiendas que son especializadas para vender este tipo de productos. En Sudamérica esto sería como los inciensos que venden para las iglesias, por decirlo de alguna forma, pero que lo venden para todo el mundo en general. Pero sí que es verdad que te quedas con ese olor y esa fragancia que suelen utilizar en las iglesias. Y vamos a proseguir a realizar el incienso que vamos a preparar o el sahumerio que vamos a preparar para limpiar la casa. Primero vamos a calentar el carbón mineral. Lo calentamos previamente en la sartén vieja que te digo yo que utilices para estos asuntos. También es importante que te consigas de pronto materiales con los que tú puedas utilizar simplemente este tipo de cosas. Yo en mi caso tengo una sartén que utilizo para esto y además también tengo como unas pincitas para poder agarrar el carbón, porque lo vamos a tener que voltear por lado y lado para que se quede rojito. Cuando ya el carbón ha cogido su color y está en plena efervescencia, vamos a empezar a poner encima del carbón lo que son las hierbas provenzales que te he dicho, la albahaca, el tomillo, el romero. Y además vamos a poner los inciensos, el incienso, la mirra y el estoraque. Si es muy difícil para ti conseguir el incienso, trata de conseguir cualquier incienso que sea en grano. En el caso de que de verdad sea imposible para ti, puedes conseguírtelo también en polvo. Y ya por última, si de verdad te ha quedado demasiado complicado, puedes triturar alguna varillita de incienso. Que ya sería lo último, pues, en caso de no encontrar nada más. Que no encontraste ningún tipo de incienso, pues con las hierbas provenzales solas, pero la verdad que tiene más eficiencia si le echas todos los ingredientes que te he dicho. Y vas a empezar ahí, claro, en el momento de poner las piedras de incienso, empezará a salir cualquier cantidad de humo que vas a aprovechar. Y empezarás a limpiar todas las habitaciones de casa, la cocina, el baño, el salón, la puerta. Obviamente vas a empezar como en círculo. Empiezas por la puerta y terminarás en la misma puerta de la salida. Cuando ya hayas limpiado todo aquello y hayas llenado de humito toda tu casa, mientras lo vas haciendo vas a empezar a sentir esa energía de que todos los elementos que tú estás utilizando los estás utilizando para limpiar las vibraciones de baja vibración que haya en tu casa. Y se lo pides al universo, así mismo como hiciste con el baño energético que te dije anteriormente. Se lo pides al universo que a través de los elementos que estás utilizando sea limpiada tu casa de todas aquellas vibraciones de baja densidad. Que todas aquellas bajas vibraciones se alejen de tu casa. O si lo quieres más fácil, que el mal salga de tu casa y que el bien entre. Ahí sí, como dicen por ahí, que salga el mal y que entre el bien. Y ya concluido todo esto, te esperas a que el incienso se apague. Obviamente esto lleva su tiempo, su proceso de realización. Trata de no hacerlo tan deprisa, trata de pasar de una manera atenta, tranquila, con convicción cada rincón de la casa, los armarios, todos los huequitos y rincones que tú creas que necesitan de aquella limpieza energética. Y le vas pidiendo al universo: amado universo, te pido que a través de estos elementos sea limpiada mi casa de energías de baja vibración. Y así tan sencillo empezarás a eliminar todo aquello y notarás que tu casita, además de que tiene un olor muy agradable, va a quedar así como ligera, como sueltica. Así que con estos pasos ya es suficiente. Te doy las gracias. Y por último, cuando ya termines de hacer el sahumerio, cuando se apague, lo tiras a la basura. Obviamente, guárdate la sartén que luego te puede servir para otra ocasión. Esto lo puedes hacer un martes o un viernes, cualquier día de la semana, de estos dos días de la semana, no tiene por qué ser el día 13. Simplemente cuando tú te pienses y te creas que está bien limpiar tu casa. Muchas gracias por recibir esta psicomagia. Espero que la pongas en práctica, además que es muy efectiva. Yo lo he realizado en mi casita y la verdad que funciona de maravilla. Continúa escuchando este detardeo con Viviana Valencia aquí en Relax FM. Y si quieres conocerme más, @ViviValenciaE. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. Y yo te doy mis alas pa' volar, mi sonrisa al despertar, mi camiseta de pijama, pa' que empieces a bailar, un colacao en la cama. Si sueñe con el mar y acurrucarte por la espalda y unos besitos de más. No tengo noche larga, lo que tengo son noches sin ti. Eres mi loca, un universo de colores en tu boca, una canción que me recuerda a tu verdad. Te quiero así tal y como yo te encontré. Eres mi loca, con esa fuerza de tu cuerpo sin la ropa, con esas ganas que tú tienes de volar. No cambies nunca, eres todo lo que busqué. Te pones loca cuando me bailas por bulería en la habitación. Así que yo me pongo loco si veo tu cara cuando me besas en el salón. Te digo que como yo, oh, oh, nadie te va a tratar como dices es. Consigue dos, igual no van a ser como yo. No tengo noche larga, lo que tengo son noches sin ti. Eres mi loca. Relax.

Descárgate nuestra app a través de Google Play y Apple Store. Relax FM, la radio que te relaja. Si te acuerdas de los besos que sentiste por tu cuerpo, se escuchaban las palmeras susurrándole al viento. Dime si no te gustó, porque a mí ya me marcó. Si te acuerdas lo que hicimos, cosas locas sin control. La botella por la arena que reflejaba la luna, que se colaba en tus ojos celebrando la locura. Solo se enteró la playa y del mar solo la espuma. Fue una noche de verano que perdimos la cordura. Tú te pusiste flamenca en la orillita del mar, desnuda con las estrellas me empezaste a bailar. Tú te pusiste flamenca llenita de libertad. Ojalá se pare el tiempo, que se repita sin más. Quiera recordar otra vez la noche en que te encontré, la que te supo a miel. No te agobies sola, yo también pequé. Que se vuelva a repetir, cosa bonita. Temblaban tus piernas como un huracán. Es tu cuerpo entero que sabe matar. Lo de esa noche fue algo especial. Que podía comer y beber de tu piel sin cliché. De noche y día, en tu curva me moría. Navego en tu boca loca. Si tus labios son como las olas, te podía comer y beber de tu piel sin cliché. De noche y día, en tu curva me moría. Navego en tu boca loca. Si tus labios son como las olas, tú te pusiste flamenca en la orillita del mar. Desnuda con las estrellas, me empezaste a bailar. Tú te pusiste flamenca llenita de libertad. Ojalá se pare el tiempo, que se repita sin más. Flamenca en la orillita del mar, desnuda con las estrellas, me empezaste a bailar. Tú te pusiste flamenca llenita de libertad. Ojalá se pare el tiempo, que se repita sin más. Que se repita sin más. La música que te relaja en De Tardeo, con Viviana Valencia, en Relax FM. Diecisiete horas 57 minutos y llegamos al final de este De Tardeo con Viviana Valencia. Espero que te haya gustado todos los consejos que te he dado. Todo este paso por el martes 13, que cambies de actitud, que vivas una tarde, una mañana, una noche feliz y que cada día de tu vida sea espectacular, maravilloso y para pasar cada vez a mejor y a más. Nos escucharemos nuevamente mañana, aquí a las 15 horas. Muchas gracias. ¡Mua! Una despedida especial para la 91.9 FM Madrid, 94.0 FM Castellón, para todos aquellos que nos están escuchando a través de la www.relacfm.es y para los que nos están escuchando a través de nuestra aplicación. Muchas gracias, hasta mañana. De